Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, la 1:07. Viviendo como estamos este arranque de temporada, nos enfrentamos con todas las ganas del mundo a los 172 minutos que tenemos por delante, 32 direcciones, las de la Rosa de los Vientos. Con algunos estrenos, algunos cambios, seguimos ajustando esa máquina y entre esos cambios, tras la inconfundible sintonía de programa, la música con la cual os ofrecemos el sumario de esta noche. Con infinidad de cosas que son las que han ocurrido durante esta semana, dignas de mención, el mundo algo convulso, suele ser lo típico por estas fechas y especialmente cada 4 años. ¿Cuáles son las grandes amenazas a las que se enfrenta el país que a su vez se enfrenta a unas elecciones generales importantísimas? Hablamos de Estados Unidos. Pues bien, esta pregunta es crucial. Se habla en estos momentos de que solo el 14% de los ciudadanos de aquel país está inquieto ante la seguridad, pero ello no es óbice para que se insista en la idea de que Estados Unidos tiene enemigos. Y hay que analizarlos, saber cuáles son. Que se dé más o menos guerra en los próximos días con este asunto tendrá mucho que ver con el resultado electoral. En materia reservada vamos a analizar este hecho junto a Fernando Rueda. Atención, porque también, junto a él, como ya anunciamos la semana pasada, Fernando nos tiene que contar algo que nadie más sabe, un chivatazo, una infiltración desde el poder, una información de alcance que nos revelará dentro de tan solo unos minutos. Monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. Junto a ambos hablamos de los auténticos sacamantecas, la realidad histórica y documental que existe tras estos personajes y pasaje de la historia. Isadora Duncan, la bailarina que revolucionó el mundo de la danza. Una historia fascinante en la voz de Juan Antonio Cebrián. También los 32 rumbos de Josep Guijarro. Esta noche, Uruguay. La semana pasada lo teníamos en Israel. Pues bien, tan solo 7 días después ha viajado hasta América y lo tenemos de nuevo en España. Vamos a analizar y examinar lugares verdaderamente fascinantes de Uruguay en su compañía. Expedientes del misterio, un caso poltergeist en un cuartel militar. Información azul y verde. Se acaba dentro de muy pocas horas la Expo del Agua en Zaragoza. Mañana mismo, con cifras espectaculares y el compromiso generalizado de luchar por tan preciado bien el agua. Cine en el Callejón, Escribano, Don José Manuel, Francis Ford Coppola acabó de rodar, lo ha hecho en Alicante. Os hablaremos además junto a él de cuáles son los actores menos rentables de la industria cinematográfica. Nos vamos a llevar sorpresas verdaderamente interesantes y nos deleitaremos escuchando la banda sonora original de la película Calle 54. Además, hoy se rinde en Madrid, homenaje a lo que habéis de escuchar en voz de nuestros compañeros de los servicios informativos, homenaje a Pedro Almodóvar con motivo de las 11 películas que ha realizado sobre la ciudad, sobre Madrid y con motivo de esa noche en blanco que se está viviendo en la capital con cientos de actividades culturales. Estaremos esta noche en blanco con Alberto de Fruto, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. Con él también hablamos de algunos asuntos interesantísimos sobre los que ha escrito recientemente, por ejemplo sobre el ocaso de los reyes godos o caso del que se cumplen ahora 1300 años. Las informaciones de la agenda, novedades musicales con Martín Expósito. Escuchamos lo último del Bumburi, también lo último del mundo del cómic con Raúl Sogún y un anuncio importante para todos nuestros oyentes en Cataluña. Por diversos asuntos no nos pudieron escuchar la semana pasada. Desde hoy todo vuelve a la normalidad a través de Onda Cero, del 540, del punto 540 de la onda media de AM en Cataluña. Ya nos podéis escuchar. Todo el equipo saluda, Silvia Casasola en dirección, Martín Expósito y Nuria Ortiz en redacción, al frente de la parte técnica Roberto Martín, servidor de ustedes en Bruno Cardeñosa, 12 sobre la 1, comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Estamos viendo a los tanques rusos, dicen que se están retirando, por lo menos refugiándose en esa zona de Osetia. Estamos en Georgia, país convulso, y hasta aquí hemos llegado con Fernando Rueda. Joder, nos ha comentado frío. Que estaba aquí. ¡Uf! Te juro que me tenía que haber traído un jersey. ¡Ay, qué frío hace! ¿Manga corta? Claro, ¿tú vienes tú abrigadito? Claro. Claro, como has estado... Como te hemos llamado norte, antes, te hemos preguntado. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué frío hace! Perdón, ya no digo más joder. ¡Ostras! Pero no se habían retirado los rusos ya. Pues aquí están, calentando el ambiente, intentándolo por lo menos. ¿Y desde aquí cómo llega el sonido a Madrid? ¿Nos estarán escuchando o no? ¿Los rusos o los georgianos? No, los rusos no. En Madrid, ¿tú crees que llega? Con esa antena. Qué antena más rara, ¿no? Llega, llega. Oye, y ¿seguro que se nos oye? ¿Y están en ese camión tan raro que hay? Bueno, perdona, es que esto no es normal. No es normal, no es normal lo que está pasando aquí, ¿verdad? Estamos viendo estos tanques rusos, no sabemos si entran, si salen, si están dando una vuelta, si están dando noticias para que nos creamos que están saliendo del país. Tú has venido aquí, y hemos venido porque nos has avisado, has venido aquí a buscar respuesta a esas cuestiones que te formulabas la semana pasada, a ver en qué demonios de lío se han metido estos, quiénes los han metido en ese lío, para qué, por qué... Y buscando esas respuestas y seguimos aquí pasando esto está, frío. Esto, de entrada, lo que podemos decir aquí en Osetia es que está lleno de rusos. No, que realmente... ¿Pero no son rusos los osetios? Pero es que esa es la duda. Serlo, o no. Es decir, estos son rusos, pero en realidad ya no se les debería llamar rusos, ¿no? Sino georgianos. Yo tengo un cierto lío, porque osetios. Son rusos que hay por todas partes... Uh-huh. Y que, en realidad, Rusia dice que son los considera como ciudadanos rusos, aunque vivan, digamos, en Osetia, ¿no? Uh-huh. Con lo cual... Pero también los osetios dicen que ellos no son ni rusos ni georgianos, que son osetios. Osetios. O sea, esto es un lío tremendo. Pero los georgianos dicen que son georgianos. Exacto. Vale. O sea que... Hay follón. Yo creo que no se aclaran ni ellos. Sí. Bueno... Me parece que los que defienden la opción Osetia tienen todas las de perder. Está pero el que defiende la independencia total me parece la verdad que... es que tienen la cosa crudita, ¿eh? Sí. Crudita, crudita. Yo creo que y ahora que estamos aquí sobre el terreno, hay que dejar claro una cosa. Que el problema de todo esto empieza cuando no existía todavía... tanto país disgregado uh-huh. y existía la Unión Soviética, ¿no? Cuando existía la Unión Soviética ocurrió que el muro de Berlín se cayó y empezaron todos los países a considerarse independientes. Realmente tenían pueden tener una historia, una tradición, ¿no? Y se llegaron a algunos pactos y eso hay que tenerlo en cuenta. En aquel momento, por ejemplo, cuando se cayó el muro de Berlín, hay que recordar que la Unión Soviética, en aquel momento Mijaíl Gorbachev, accedió a que Alemania se pudiera unir y más aún, que Alemania permaneciera dentro de la OTAN, ya siendo la Alemania reunificada, uh-huh. a cambio de que la OTAN, a cambio de no se expandiera hacia los países del este. Es decir, nosotros, más o menos, se llegó a ese acuerdo entre Estados Unidos, creo que era Baker el secretario de Estado, entonces, ¿verdad? James Baker. Uh-huh. Creo. Y, se llegó a un acuerdo para decir, bueno, nosotros dejamos que esto ocurra, dejamos que reunifiquéis Alemania, damos un poco de libertad para que los países puedan adquirir su independencia, pero a cambio vosotros vais a respetar nuestro cerco de seguridad. Es decir, Rusia se protegía a través de una serie de países que eran los países de su influencia. Tenían a todos estos países alrededor. Bueno, nosotros vamos a dejar que circulen, pero vosotros no vais a meter, digamos, vuestros misiles, vuestros uh-huh. tanques en estos países, porque ya tendríamos la amenaza muy cerca. Ese fue el pacto que hubo en aquel momento. ¿Qué es lo que ha pasado después? Pues lo que ha pasado después... ha sido que Además ha sido con Putin, quiero decir, con todo eso. Rusia ha tenido todo tipo de problemas de corrupción, ese tipo de problemas, ha ido perdiendo toda su influencia como gran potencia. Sigue siendo la segunda potencia, bueno, yo no sé si China, pero bueno, digamos que ha mantenido esa sonda, pero cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y ha asistido en estos últimos años, ya en el siglo XXI, por ejemplo, a que países como Ucrania y Georgia, que tenían gobiernos prorrusos, ahora tiene gobiernos pro-occidentales. Pro-OTAN. Además, que claro, como tontos, ¿no? Lo que quieren es entrar en la OTAN para así ya desvincularse totalmente de la influencia rusa, ¿no? Y sentirse protegidos por esas potencias occidentales ante cualquier acción como esta. Efectivamente. Además, la OTAN directamente ha empezado a tontear y a acercarse y a admitir en su seno a los países de los Balcanes, ¿no? Hasta tal punto que ya han anunciado que en dos países de esos que formaban ese anillo de protección, como son Polonia y la República Checa, van a instalar el escudo antimisiles. Entonces, claro, por los rusos realmente estaban ya. Yo, desde mi punto de vista, había una cierta ya dosis de humillación para esa gran potencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que de repente un día el presidente de Georgia estaba harto de los osetios, estaba harto de ellos. Y entonces, ya insinuamos algo la semana pasada, ¿cómo alguien puede pensar que va a atacar una provincia en la cual supuestamente debía tener una cierta alta autonomía dentro de los acuerdos que habían llegado Georgia y Rusia, y que Rusia se iba a quedar callado? O el presidente está apirado totalmente, uno. Dos, o alguien le hizo creer que aquello no ocurriría nunca. Con lo cual, si no está pirado, es peor. Es peor, porque, bueno, pues le manipularon. ¿Quién le manipuló? Pues le manipuló, sin ninguna duda, si es que esto se produjo, algún país de Europa, pero un país de Europa no da la seguridad a un presidente de este tipo para lanzarse, porque está claro que, por ejemplo, Alemania no les va a defender si pasa esto. Solamente se lo puede haber dicho o haberle convencido enviados de Estados Unidos. Y este le convencieron y lanzó su ataque. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Ocurrió algo simple. Que Rusia, yo estoy seguro que Rusia lo sabía. Porque, vamos, uno de los mejores servicios secretos del mundo, que todavía lo es, que es el FSB, la antigua KGB, uno de los mejores, sin duda, servicios secretos, bueno, pues seguro que debía tener la información. Con lo cual, ellos, yo estoy seguro que están absolutamente encantados y felices como lombrices y decididos a esperar a que se produjera ese ataque para arrasar. Exacto. Porque además la respuesta fue rápida, y además fue una respuesta realmente salvaje, realmente de excederse, realmente de limpieza étnica, realmente de humillación, realmente de hacer eso que hace Israel cuando ataca una posición, ¿no? Que no solamente ataca a los enemigos, sino que ya aprovecha y se carga la infraestructura civil que más necesaria para ese país, para dejarla absolutamente joribiaos, ¿no? Para hundirles económicamente, para que no tengan todas esas cosas. Sin duda, en Rusia se pasó 20 pueblos, ¿no? Pero reaccionó con una pretensión, ¿no? Decir, joder, ya empezar a respetarnos, ¿no? Porque yo creo que realmente Estados Unidos y Occidente se estaban pasando un montón, ¿no? Es decir, ya era convencerle de que no era una gran potencia, sino que era un poco nada, una cosita así, ¿no? Ya un país más y tal, ¿no? En esta situación en la que estamos ahora, todavía seguramente nos falta tiempo y perspectiva para saber quién ha ganado, por lo menos a largo plazo, ¿no? En el sentido estratégico, con toda esta, con toda esta historia. Pero analizando cómo podemos analizar y cómo estamos en ello, ¿cuáles son los enemigos ahora que vivimos tiempos de elecciones a los que se puede enfrentar y a los que se va a enfrentar y se está enfrentando ya Estados Unidos? No me refiero en el sentido directo de la palabra, ¿no? Sino a los que existe una tensión. Seguramente situarnos en esa parte del mundo, pero no Georgia como enemigo, evidentemente, sino que ha sido el instrumento, sino Rusia nuevamente, se puede considerar que se ha convertido otra vez en el principal enemigo o en la principal amenaza para la hegemonía de Estados Unidos, sobre todo porque el pasado 11 de septiembre, mientras Obama y McCain llegaban a esa tregua de 24 horas con motivo de la conmemoración del séptimo aniversario del 11S, Sarah Palin, que es la gran estrella de esta campaña preelectoral en estos momentos, desde luego, efectuaba unas declaraciones en donde decía que no dudaría en declarar la guerra a Rusia si se repetía un episodio de estas características. Declaraciones que a mí me dejaron personalmente profundamente preocupado, porque es como volver, como si esto hubiera servido para volver, en cierto modo, a sentir un mundo bipolar nuevamente, ¿no? Sí. Yo creo que Estados Unidos ahora mismo tiene otros enemigos y otros grandes problemas que luego los vamos a ver, ¿no? Algunos, al menos vamos a mencionar algunos de esos enemigos, y vamos a tener tiempo también para hablar de esos candidatos. Yo creo que tenemos que hablar de la política internacional, que en lo que nos afecta de las elecciones americanas. Yo creo que esas declaraciones de la número 2 de McCain eran unas declaraciones para diferenciarse claramente de Obama y mostrar claramente que ellos son los duros, que ellos son los que van a defender a Estados Unidos, que ellos son. Pero está claro que Estados Unidos lo último que haría sería atacar a Rusia, porque Rusia sigue siendo, sin ninguna duda, eso ahí sí que no el peor enemigo. Quiero decir, ahí sí que afecta a cualquier cosa, y no tendría realmente un conflicto y muy grave, si se enfrentara. El único problema es que Estados Unidos está jugando a minusvalorar a Rusia. Esta es un poco la historia que he tratado de traer, ¿no? Es decir, Rusia, convertirlo cada vez en un país mucho más pequeño. Ellos solo se han hundido, porque claro, han perdido. No es lo mismo ser el país que era la Unión Soviética, que era un pedazo de país verdaderamente enorme, salvaje, con montones de infraestructuras, con montones de mucho más dinero para las armas, etcétera, etcétera, a un país mucho más reducido y que, bueno, y que ya no tiene esa influencia y esos medios que tenían antes. Lo único que pasa es que los conflictos internacionales a veces se generan en determinados puntos, pero luego pueden arrastrar a todos los países. Quiero decir que ahora estamos viendo que conflictos como el de Venezuela ocurren y aparecen fotos, es decir, una de las fotos para mí en el conflicto con Venezuela es Chávez hablando, pero otro de los conflictos, otra de la segunda foto es unos aviones rusos que están estacionados en Venezuela. Un presidente de Irán que va a visitar Rusia. Un Evo Morales que va que habla con los rusos. Es decir, esas que están coaliciones, entrelazados todos efectivamente, todas estas problemáticas. Eso es algo que Estados Unidos debe pensar, y de hecho lo piensa, porque para acabar, por ejemplo, con Irán, necesita del voto de Rusia. Porque el Consejo de Seguridad de la ONU son 5 votos y uno de ellos veta, cualquiera veta. Entonces, no puede enfrentarse. Han hecho una jugada para tratar de aplastarlo en Georgia, les ha salido mal, han teatralizado el gran cabreo, la gran molestia. Esto es tremendo, pero nadie ha movido un pelo en favor de los georgianos. No nos engañemos, nadie ha movido un pelo. Sí. Y si Rusia, ante la visita del primer ministro francés, de Sarkozy, digamos que escenificó un acuerdo, es porque a ellos les interesaba. Y aún así, no, hasta que no acabaron su misión, días después, siguieron sus tropas arrasando todo lo que tenían pensado arrasar, que les han dado una lección al presidente georgiano para que no vuelvan a moverse. Y todos van a bajar la cabeza porque efectivamente nunca habrá una guerra contra Rusia por culpa de Georgia. Evidentemente. Pero Georgia parece que se ha convertido aquí en la cabeza, bueno, pues en lo que ha utilizado unos y otros para un conflicto. Pero esa lectura que hacías de cómo los otros enemigos o naciones que emergen como con intereses distintos a los norteamericanos, por ejemplo, en Sudamérica, y cómo esos países se están acercando a Rusia, y cómo toda esta problemática, a veces, pues eso, parece que se están generando una serie de alianzas. El frenar esa alianza es uno de los grandes retos a los que se puede estar enfrentando Estados Unidos ahora. Efectivamente, efectivamente. Porque ahora mismo los enemigos de Estados Unidos se han desviado en esta última semana, aparte del conflicto de Rusia, han surgido, había dos conflictos locales en toda la zona americana de habla española, estaba Bolivia, estaba Venezuela. Bolivia tiene ahora un conflicto para mí muy claro, ¿no? Quizás algún día deberíamos retomarlo, ¿no? Que es el conflicto de los ricos y los pobres, ¿no? Uh-huh. Hay una Bolivia rica que tiene petróleo, que tiene un montón de riqueza, y hay otra Bolivia que no tiene nada, que es un puro desierto y que la gente se muere de hambre. Evo Morales representa a la Bolivia pobre, uh-huh. Y entonces, pues, que pretende hacer una constitución, y una constitución con cambios, en lo cual recoja una mayor igualdad entre unos y otros. Y unos beneficios. A lo mejor es muy simplista, pero bueno, yo uh-huh. creo que esto es más o menos así. Entonces, se han sublevado. Entonces, en mitad de este conflicto, Evo Morales ha echado al embajador de Estados Unidos. Bueno, acusado de que estaba dando alas y apoyando a toda la insurrección de los ricos. Uh-huh. Bueno, yo no tengo ni idea. Yo solo sé que la historia... tenemos la suerte de que Estados Unidos es un país democrático. Y democrático en que aplica unas normas que en países como España no se aplican, y es que allí los papeles de la CIA y de los servicios de inteligencia obligatoriamente se desclasifican. Ahora creo que es a los 30 años, creo que es. En España no se desclasifican, ¿eh? Lo digo, también aprovecho para hacer una crítica, pero aquí no nos enteramos, pero ahí sí conocemos la historia. Entonces ya sabemos, no que nos lo inventemos, sabemos por prueba cómo Estados Unidos cuando en lo que había en todas estas zonas eran dictaduras. Estados Unidos apoyó las dictaduras, pero las apoyó para que llegaran al poder, no después. Exacto. había democracia y se apoyó dictaduras. Y apoyó a todos los militares que daban golpes de Estado, lo daban con su apoyo, con su... Se ha cumplido ahora 25 años de ese otro trozo de septiembre, el de Chile. Claro. Que se demostró la implicación de Kissinger. Es decir, que está en los papeles. Lo digo para que no digan, no, es que... es que ya está en los papeles. Sí. Demostrado que la CIA actuó. Bueno... por tanto, que en Bolivia, que le están dando tanta caña, que se ha convertido con Evo Morales un enemigo de Estados Unidos, que apoyen a esto, pues me lo creo. Me lo creo porque ha sido su tradición, ¿no? Igual que me creo perfectamente que en Venezuela, han coincidido varias cosas. Ha habido un intento, un supuesto intento de golpe de Estado, o sea, militares que hablaban para dar un golpe de Estado, los han pillado con el carrito de helado, los han crujido, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí se suma que Hugo Chávez se pasa bastante, digamos, con Estados Unidos, pero es verdad que Estados Unidos se pasa bastante. Ellos le acusan, de estar apoyando a las FARC, algo uh-huh. que ya se ha demostrado con aquellas grabaciones, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que se hicieron y que el ordenador de los jefes de las FARC. Entonces, Evo Morales ahora, claro, nada más feliz para Evo Morales que sumarse a un frente contra Estados Unidos. Entonces se ha puesto a apoyar a su amigo Evo uh-huh. en Bolivia. Yo llamaría la atención sobre dos pequeños detalles que se suma a este frente. El presidente de Honduras ayer retrasó la toma de posesión del embajador de Estados Unidos. Uh-huh. Dijo, lo hace tímidamente, porque Honduras, claro, no es esto. Dijo, hombre, que no se enfaden mucho, pero creo que no es el momento de aceptar las cartas credenciales. Pero uh-huh. ya hizo un gesto, ¿no? Sí. Y también ayer en Argentina hicieron una crítica de Estados Unidos. Es decir, Que se están juntando muchos países, también Ecuador, en ese... Claro, bueno, pues se están uniendo. No hablemos de algunos otros países como Nicaragua, que están más claro, pero más calladitos, quiero decir, porque también cada uno juega como quiere. Quiero decir, se está haciendo un frente antiamericano, porque esto realmente, como está avanzando, este populismo que está avanzando en la zona, no es lo que más beneficia a Estados Unidos. De este populismo, pues se pueden beneficiar, claramente, se podría beneficiar Rusia. Si llega un momento en que Estados Unidos toca mucho las narices, sin ninguna duda lo harán. Igual que hemos visto escenas fantásticas, al menos por esto, ¿no? Porque al final Hugo Chávez es uno de los nuestros, ¿no? Quiero decir, es nuestra cultura, a su estilo, habla español, pero ver a Hugo Chávez con el presidente de Irán, bueno, pues ahí asociados como amiguitos, pues vamos a ver qué tiene que ver la cultura, comillas, cristiana de toda esta zona con la cultura islámica radical de Irán y tal, ¿no? Tienen que ver algo importante, y es que Venezuela tiene petróleo, Irán tiene petróleo, Rusia tiene los gasoductos que pasan para Alemania. Quiero decir, que son potencias verdaderamente perdidas, pero jopeta, que tienen un montón de recursos naturales que pueden hundir. De los que dependen esos otros países en muchas ocasiones, claro, que ahí está esa herramienta. Entonces, situándonos en esos enemigos, también podríamos citar muy rápidamente otra situación de la que se ha sabido esta semana, que son las incursiones en ese país que no existe, que es Waziristán, pero que está en la frontera entre Afganistán y Pakistán, en donde no gobierna ni un país ni otro. Parece que hay una especie de autonomía que no ha impuesto nadie, pero que se han tomado las diferentes tribus locales, en donde ya se sabe que, aun perteneciendo geográficamente a Pakistán, las tropas norteamericanas están entrando sin ya permisos ni solicitarlo a Islamabad. Efectivamente. Yo ya estoy preparando para uno de estos sábados volver a hablar y explicar un poquito Bin Laden, cuáles son sus fuerzas, dónde está y qué hace, y cuál es la amenaza real que tenemos sobre España y sobre otros países. Pero lo que está claro es que se sabe que hay gente de Bin Laden, talibanes, que están en esa zona precisamente de Pakistán, donde actúan con total libertad para hacer lo que quieran. Bien, es verdad que la diferencia está en que ya la CIA hacía eso, hacía incursiones y luego llamaban, pues ya sabes, llaman por el móvil, el avión que vaya al punto 3, coordenadas cual, y bombardee. Eso es lo que hacían hasta ahora. Ahora la diferencia es que está el marido de Benazir Bhutto en la presidencia, que también tendremos que hablar del marido de Benazir Bhutto, corrupto él, y Estados Unidos ha osado hacer eso. Nadie se cree que intervengan en Pakistán en este tipo de misiones y que se hagan en contra de Pakistán y que Pakistán no muestre el más mínimo rechazo serio, no el rechazo verbal, ¿no? Tiempo habrá de analizarlo y saber si esa no información a Islamabad es algo que, bueno, que se transmite para que la opinión pública de aquel país lo piense así, o es la realidad auténtica que hay detrás de este hecho. La semana pasada nos anunciabas una filtración. Durante el programa te llegaba de tu confidente una información absolutamente relevante, de la que solo tú sabes hasta ahora. Hasta ahora. Porque lo van a conocer todos nuestros oyentes. Sí. Este verano ha ocurrido algo que, bueno, como pasa con todos los países de algunos países de África, que no adquieren excesiva relevancia. Ocurrió un golpe de Estado en Mauritania. España es uno de los países, junto con Francia y junto con Estados Unidos, que tiene una en todos estos países una mayor presencia de sus servicios de inteligencia. Bueno, pues el servicio de inteligencia, el CNI, pasó un informe al gobierno anunciando que los militares estaban preparando un golpe de Estado. Curiosamente, antes de que se diera este golpe de Estado, aproximadamente, creo recordar, fue un mes antes, vino de visita a España el presidente de Mauritania. Cierto. Que se le recibió, que se le dio todas las cosas. Un mes después caía. Sin embargo, estos informes que anunciaban movimientos militares ya venían desde antes de esa visita. Y bueno, y se corroboraron después de la visita. Esto tiene varias lecturas. Una, que se sabía y que de alguna forma nadie hizo nada, porque seguro que informó que la información del CNI también la tenía el Servicio Secreto francés y seguro que la tenía la CIA, con lo cual no les importó y, por lo tanto, digamos que de alguna forma que el gobierno actual que hay bueno, cuenta con alguna aquiescencia y a ese fin de la democracia que se puso. Y también demuestra otra cosa, que puedes tener muy buenas informaciones y muy buenos informes, pero que tu capacidad de intervenir muchas veces para evitar determinados conflictos es nula, ¿no? Entonces habría que analizar, sabiendo esa información, que lo sabían, que lo sabíamos, que lo sabían muchos países de lo que iba a ocurrir en Mauritania, quizá todas esas declaraciones grandilocuentes que se produjeron en esos días condenando ese golpe de Estado contra alguien que también había llegado al poder con un golpe de Estado, aunque después convocó elecciones y las ganó él. Pero también habría que examinar si había sinceridad absoluta en esas palabras de condena por parte de todos, ¿verdad? En estos casos, yo creo que ya nuestros oyentes, ya que nos siguen, saben que en este tipo de política el cinismo es siempre generalizado y aparte es necesario. Perdona un momento. Perdona. Una nueva filtración. A ver, el móvil, el telegrama. Joder. Bueno, con mensaje incluido, además. Déjame que lo confirme, ¿vale? Y la semana que viene te lo cuento. Contamos. Un poco fuerte. Contamos lo que el confidente te está contando y nos lo revelas, sí. Pero escucha además qué mensaje ha llegado a la vez cifrado en ese sonido. Animal. Mono, macaco, incapaz, excelentísimo asesino. Tiene 72 horas a partir de este momento. Podemos quedarnos de brazos cruzados. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Que sí que quería, Carlos y Jesús, era bueno pues anticipar esta nueva temporada de monográficos que vamos a tener bajo un leitmotiv que es mito e historia. Yo creo que sí, porque estuvimos dándole vueltas y bueno, de los miles de temas que se pueden esgrimir, ¿no? Barajar y comentar en estos monográficos, pues bueno, pensamos, ¿no? Carlos y yo en un momento dado, y pues también con tu consentimiento, Bruno, de qué temas podrían interesar en esta próxima temporada y que de alguna forma pues tuvieran esa impronta, bueno, pues que caracteriza, ¿no?, a los anteriores monográficos y sobre todo pues nuestras distintas investigaciones y los libros que hemos publicado. Y es verdad que casi siempre estamos a mitad de camino entre la historia y la leyenda o la tradición. Y entonces, en este caso, pues hemos pensado que hay muchísimos monográficos donde hay una parte histórica que se puede sustentar sólida, pero hay otra parte donde nos movemos en esas arenas movedizas de la leyenda, de la tradición y también, por otra parte, pues fascinante y fantástica, que yo creo que a muchos de los oyentes es un poco lo que les gusta, ¿no? Nadar entre esos dos mares y luego intentar dilucidar lo que hay de verdad o mentira en la medida que se pueda dilucidar, que no siempre es. Y dejarles una cosa siempre, la posibilidad de que ellos investiguen, porque creo que es una de las cosas más divertidas que Exacto. hay. El que te dé una pista, algo que no conoces, para que luego tú puedas buscar tus propias conclusiones. Pocas cosas han asustado tanto a los niños a lo largo de la historia y tantas veces que nos lo repitieron. Jesús, Carlos, va a venir el sacamantecas a buscaros después de hacer una travesura. ¿Pero cuándo? ¿Después del programa esta noche? ¿Durante? Más que nada para prepararle una trampa. Sí, hombre. Le pone queso como los ratones. Y un cepo para zorros. Se ha utilizado mucho. Yo creo que está quizá en desuso, ¿verdad? Esa amenaza de los... Amenaza, entre comillas, ¿no? Totalmente. De los padres a los niños. Era una forma de... bueno, un coco, una forma de, sí, de coco, que viene el coco, que viene el sacamantecas, se ha perdido un poquito en las tradiciones y en las amenazas de los padres a los niños, pero lo curioso de esta leyenda es que tiene una serie de orígenes diversos, similares entre sí, es decir, personajes verdaderamente brutales, asesinos en serie, en toda regla, con el paso del tiempo se convierten en los sacamantecas de los que nos avisa la leyenda. Exactamente, Bruno. Fíjate que estamos en un caso que está a mitad de camino entre los cuentos infantiles, lo mitológico, y los episodios reales, históricos. Entonces, por eso hay mucha gente que tiene como un cierto despiste cuando hablamos de los sacamantecas, como diciendo, ah, bueno, sí, estos son seres mitológicos que servían para asustar a los niños, ¿no? Para que hicieran o no hicieran determinadas cosas. Bueno, pues en parte es verdad, formarían parte de esa familia genérica de los cocos, pero claro, cuando se habla de cocos hay muchas familias. De hecho, yo, como sabéis, escribí hace tiempo un libro dedicado exclusivamente a analizar el origen, ¿no?, y las manifestaciones de los distintos cocos infantiles, no solo en España, sino también en el resto del mundo. Y hablaba incluso de 6 grupos distintos, ¿no? Estaban desde los seres que se tragan o zampan a los niños, prácticamente todos ellos mitológicos, desde los seres que se llevan a los niños sin comérselos, en fin, son los famosos raptores, de los chupasangres, y las famosas guasas, las guajonas, las osoras, en fin, dentro de la mitología española tenemos mucha variedad, ¿no? Y estaban también los personajes históricos, ¿no? Aparte de otros también, por ejemplo, los animales forman parte también de esos cocos infantiles y, como no, los entes indeterminados como la nieve, la fíjate, incluso la muerte. Pero respecto a los personajes históricos, que es uno de los grupos para mí fundamentales, sí que creo que tienen una especial consideración porque son personajes históricos, o bien porque tuvieron una trayectoria pues bastante deleznable, tipo Duque de Alba, por ejemplo, o Labatut, que fue, bueno, pues un sanguinario, ¿no?, en Brasil y que generó pues toda una dosis de terror y, por supuesto, pues también de psicología negativa para luego asustar también a los niños. El caso de Loco Aguirre, por ejemplo, nuestro Aguirre que hizo lo de las suyas en Venezuela, en el Amazonas. Todo este tipo de cosas han servido luego para convertirse en cocos en asustaniños infantiles. Pero los sacamantecas formarían parte de estos personajes históricos. Entonces, sí que sirven para la misma finalidad que estamos diciendo, es decir, se le invoca para que el niño se le atemorice. Ya sabéis que eso es algo que en principio tiene el efecto muchas veces inverso a lo que se pretende, porque el niño hay veces que puede crear unos traumas dentro de su infancia que se van a manifestar y desarrollar cuando son adultos. Pero bueno, puede no, ya he dicho aquí, no hay que asustar a los niños con nada. No, evidentemente, y esa es una práctica que ya está en desuso, como te has dicho. Bueno, cuidado, porque ahora todavía se siguen asustando, pero con personajes más bien cinematográficos, ¿no? Sí. Con Freddy Krueger y compañía, ¿no? Pero bueno, lo que son los clásicos ya no se asustan con ellos porque no tienen ningún sentido. Es decir, es otra forma de educación, ni se las asusta con este tipo de chuminadas, ni tampoco se les pega. Es decir, esa educación, por suerte, ha variado. Pero bueno, sí que hasta hace muy poquito tiempo, y no solo en España, se asustaban con este tipo de personajes invocando los más pavorosos que se podían encontrar. O bien eran personajes históricos locales, o bien eran personajes históricos que habían tenido una cierta relevancia. Bueno, pues en el caso de los sacamantecas es una variante, yo creo que muy fascinante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de seres que ya desde la Edad Media y desde el Renacimiento buscaban adrede la sangre y el sebo de niños pequeños porque pensaban que de esa manera podían curar determinadas enfermedades. Y una de las enfermedades que pensaban que se podía curar absorbiendo la sangre de los niños y aplicándose las mantecas o el sebo de este niño, de estas criaturas indefensas, era ni más ni menos que la tisis, la tuberculosis. Y eso generó no solo superstición, sino crímenes pavorosos que algunos de ellos relataremos ahora esta noche. Claro, es que lo interesante de lo que está contando Jesús es que aquí en el fondo de la estructura de la leyenda, que lo ha narrado a la perfección, además en tu libro está muy bien, hay un hecho real. Y es que estos crímenes estaban amparados, es decir, pasaron a la leyenda, porque como luego veremos, algunos de estos criminales psicópatas en la práctica no eran sacamantecas en puridad, es decir, no utilizaban la grasa de los untos de niño para curar enfermedades o para venderla, sino que realmente se les aplicó el nombre de manera añadida a sus horrendos crímenes, porque en aquel entonces la palabra tenía prestigio, es decir, ser sacamantecas era sinónimo de que eras un asesino peligrosísimo y brutal. Entonces, es interesante porque además el tiempo de la formación del mito de las sacamantecas en España, a diferencia del hombre del saco, que es mucho más largo y tiene otras connotaciones... Pero que está muy relacionado. Sí, está muy equilibrado porque el sacamantecas absorbe el mito del hombre del saco. Claro, porque alguien tiene que raptar al niño y cuando le raptas le metes en algún sitio, exacto, que es en el saco. Entonces, absorbió el mito del hombre del saco, que ya existía en parte, y lo vinculó a una serie de crímenes espantosos que lo malo es que fueron reales. Vamos a hablar de algunos de esos crímenes reales, de algunos de esos personajes reales, por ejemplo, sacahuntos de Allariz. Por ejemplo, vamos a empezar por el de Allariz, porque además el de Allariz es muy interesante porque al mismo tiempo se confunde con él otro mito, en este caso de la región gallega en la que él habitaba, que es el Opisome, el hombre lobo. Uh-huh. Es decir, tiene los dos, y sobre todo tiene algo fascinante e interesante, que es, que, al menos que yo sepa, el único juicio moderno llevado a cabo en España contra un hombre lobo. Y antiguo. Y antiguo, probablemente sí, sea el único. Contra un hombre lobo. Sí. Entonces, efectivamente, era un gallego orense que se le consideró responsable de 9 asesinatos, se llamaba Manuel Banco Roma Santa, del la hemos hablado muchas veces. Al menos veces. Dos películas. Que se han sí, El Bosque del Lobo, y cuál es la otra, ahí dos. Y el otro es Roma Santa. Y Roma Santa, efectivamente. Roma Santa. Uh-huh. Era orensano, Bruno era gallego. No, ya era como yo. Tampoco la mires así, fijamente. Y tú, Bruno, tampoco. Y él se supone, bueno, él lo hacía, según alegaba, porque estaba quejado de un mal que le llevaba a transformarse en hombre lobo. Que también es otra característica del resto de algunos de los que vamos sí, a hablar. Sí, pero no ¿verdad? Todos. Sí, de asegurar que, todos, sí. Aunque bueno, sigue ocurriendo hoy en día con muchos asesinos en claro, serie que siguen... Pero... A veces para excusarse de sus crímenes o para buscar tretas legales, que el diablo o alguna entidad. Ese es el más común, que estás proseído, uh-huh. algo así, ese estilo, que estás afectado por algún tipo de droga o de elemento psicotrópico, algo parecido, que te impide pensar de manera normal. En el caso de Blanco Roma Santa, que fue un caso además famosísimo en toda sí. España, famosísimo con las condiciones de comunicación de la época, pero vamos, algo que llegó a todas partes y que fue condenado a morir en Garroteville en 1853, uh-huh. aunque le conmutaron la pena por cadena perpetua, efectivamente, y que murió aparentemente en prisión, porque no está tan claro del todo que muriera allí. Lo que sí que es verdad es que causó sensación en España porque era la primera vez que era juzgado una persona por un crimen clásico de los que se relacionan con los sacamantecas a partir de esa fecha, porque la época dorada de los sacamantecas, pues de una manera, perdón por la expresión, es finales del XIX, principios del siglo XX, uh-huh, sí. es el que primero que une lo que era la mitología tradicional de la leyenda del hombre lobo con la mitología moderna de la nueva variante, es decir, del mundo industrial, que es el sacamantecas. Fíjate qué cosa más curiosa, que fuera, como bien ha dicho Jesús, por intentar curar la tuberculosis, que era una enfermedad demoledora en las malas condiciones higiénico-sanitarias en la España del siglo XIX. Claro, es que cuando se le captura, y por eso un poco la asociación al sacamantecas, porque pudieron decir, bueno, estamos hablando de un hombre lobo, que se creía que era un hombre lobo. Era un psicópata, claramente. Y que se le atribuyeron ni más ni menos que 13 asesinatos. Pero es que cuando le capturan, sí. una de las cosas que se encuentran es un saco lleno de sebo. Uh-huh. Exacto. Y entonces uh-huh. se pensaba que ese sebo había sido extraído directamente de las víctimas. Nunca se pudo comprobar porque evidentemente pues, no existían las técnicas que actualmente existen para saber si aquel sebo era humano o era animal. Hay un factor importante, es que Roma Santa no mataba solo niños, que es una de las características clásicas del sacamantecas. Los sacamantecas no mataban todos niños, pero pasaron a la leyenda sí. con la figura del niño, pero no solamente por la indefensión, sino porque se convirtió en uno de los modelos de ejemplo del horror de la época moderna en España, que era el que un niño podía ser secuestrado para utilizar su unto para curar la enfermedad. Claro, fíjate, algo importante, Bruno, es que el mito de sacamantecas no surge ahí, evidentemente. Esto ya existía anteriormente. Incluso hay crónicas de cronistas de Indias, que como la de Cristóbal de Molina, que era un sacerdote de Cuzco, que en su crónica ya hablaba, y estamos hablando del año 1571, hablaba de que los indios creían que los españoles iban a por ellos para sacarles el unto o la grasa humana y curar sus enfermedades. O sea, que ya existía aquella psicosis en esta zona, ¿no?, de América. Así que lo que hacen este tipo de casos, como alguno más que ahora vamos a comentar, es reactivar o reavivar un mito que siempre ha estado ahí, que son malas personas que de vez en cuando hacían incursiones en poblados, se llevaban a niños y esos niños evidentemente era para eso, para uh-huh. desollarles y sacarles todo ese sebo, pero siempre pensando que era no por una cuestión satánica y como una invocación al diablo ni por supuesto rituales del inframundo, sino para curarse determinadas enfermedades. Y así ocurre unos años después del caso que acabamos de comentar del hombre de lobo de Allariz, que es el sacamantecas vitoriano, como así ajá, se le llama. Sí, Juan de Argarayo. Que es el más famoso probablemente de todos que ellos. Quería mencionarlo ahora porque otra de las características, posiblemente ahora que hablamos de las características que unen a unos y a otros, es que la leyenda, lo que ha preservado también cuando se amenaza con la imagen del sacamantecas, no se habla de una persona con un aspecto físico común, sino con una serie de características, muy grande, cabeza muy grande, ojos sangrientos. Es decir, se hace una descripción casi monstruosa de la persona, que es algo que decían los testigos en el Garayo, sí. cuando fue juzgado Garayo. Claro, ¿no? Es que Garayo coincide además en su época, a finales del 19 en Álava, con dos fenómenos para mí fascinantes, que es, por un lado, el miedo al progreso, La historia de Garayo es muy parecida a la de los ludines ingleses, pero en versión criminal. Es decir, ¿sabéis que Garayo se decía que aquí, y esto es sorprendente, es el primero que, en el que se empieza a correr la idea de que la grasa no se utiliza para curar enfermedades, sino para engrasar las determinadas maquinarias de los trenes que están empezando a llegar al campo y que están cambiando el panorama industrial y el tejido de comunicaciones de la España primitiva y paleta de la época? Eso es lo primero. Y lo segundo es que tiene un toque lombrosiano. Y es que efectivamente se decía de Garayo que era un ser de cabeza gigantesca, deforme, con una nariz aguileña horrible y unos ojos desorbitados, y además de una fortaleza descomunal, porque además es cierto que la primera víctima la mata asfixiándola, una chica. Entonces es cierto que a partir de ahí se crea en torno a él una figura del monstruo de la noche, que entra por las ventanas y que se lleva a los niños para extraer la grasa, en este caso para algo tan curioso como para venderla para que funcionaran las máquinas diabólicas de hierro que empezaban a llegar a los campos. De hecho, hay una anécdota muy curiosa antes de todo esto que estamos contando. Cuando surge y aparece el primer ferrocarril de España, que es el de Mataró-Barcelona, en el año 1848, también empezó a tener connotaciones casi satánicas, porque se pensaba que ese tren... Hombre, estaba la familia Rolchay detrás, entre otros. Sí, bueno, aparte de eso, ¿no? Pero un día, para que veas... Un día discutimos. No les conté cómo se hizo Rico Rochi, que fue genial. Eso sí, bueno, es genial. Para que eso es otro monográfico. Es un aspecto súper desconocido, la presencia de la familia en España. No, pero bueno, luego, bueno, para acabar de contar, dejamos a Jesús acabar esto. No, bueno, nada, lo contaba un poco como anécdota a raíz de lo que estamos contando de Díaz de Garayo, porque se pensaba, y estamos hablando un poco de una España, estamos hablando de mediados del siglo XIX, una España supersticiosa, una España pues que prácticamente se creía cualquier rumor de estos que circulaban. Y como por entonces ya también desaparecían niños, pensaba que uno de los causantes de que se aparecieran tantos niños era por este primer tren, el de Mataró-Barcelona. Primero, porque era un buen transporte para llevárselos prácticamente con la mayor impunidad, y segundo, porque la grasa servía luego para estos aditamentos industriales, es decir, para que los engranajes, las vías y todo esto funcionara mucho mejor. Y mira tú por dónde, en 1881, cuando le juzgan a Díaz de Garayo, vuelve otra vez a surgir ese viejo mito que no solo servía la grasa para curar la tisis, sino también para aplicarlo en las vías. Es curioso porque hay un punto que le recuerda a Frankenstein en la historia de Garayo, que es que él se derrumba con una niña, que le ve tan horrible y tan feo, y le dice, usted puede saber sacamantecas. Entonces él en ese momento toma conciencia. Claro, pero eso quiere decir que la leyenda del sacamantecas ya estaba. Claro, ya existía. De hecho, Ayariz, el de Ayariz era 20 años anterior. Pero aunque existía la leyenda... Pero habla de lo rápido que se forman las leyendas y que... Sí, lo que pasa es cómo se mezclan todas. Lo fascinante de cómo ocurrió todo es que era un mundo donde estaba cambiando con enorme rapidez, con más rapidez incluso de lo que la sociedad de la época era, sobre todo rural, era capaz de aceptar, y que mezcló las leyendas de todo en un solo bloque. Hay otro del mismo año, porque además que es el aparte del sacamantecas victoriano, coincidió al principio, aunque luego es muy posterior en la época en que fue condenado, y que es alias, bueno, sabéis que era un barbero de profesión que se llamaba Francisco León, San Francisco Romero en realidad, que le llamaron, este era un puro hombre de saco, es el asierragador que has comentado al principio en Almería. En 1910. Exacto, que era de 1910, pero que se hizo famosísimo porque en aquella época, junto con, por ejemplo, el sacamantecas andaluz, que era José González Tobar, coincidieron los dos en una época que era la época del predominio de la prensa sensacionalista en España. Se leía muchísimo a principios del siglo periódicos en España. Había un montón. De hecho, el índice de lectura de periódicos español del año 1910 no se supera hasta el 82. Entonces, era una sociedad que sí estaba ansiosa de tener noticias y de conocer novedades, donde la investigación criminal relacionada con este tipo de mitos era muy famosa y atraía un montón a la gente. Era una especie de investigación tipo El Caso, pero muy bien realizada, con poca exageración en algunos elementos, pero muy llamativa y lo suficiente como para que se le prestara atención y tuviera un montón de seguidores que querían saber cómo reaccionaban este tipo de criminales, que siempre, y vuelvo de nuevo al estilo lombrosiano, eran descritos como verdaderos monstruos en su aspecto. Es que fijaros que en 3 años prácticamente hay 3 sacamantecas, 3... asesinos en serie, 3 psico-killers, que es en el caso del crimen de Gádor, el famoso el que acaba de comentar ahora Carlos, que ocurre en junio de 1910. En febrero de 1912 el de Tobar, claro. Es cuando aparece, ¿no?, la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí, ¿sí?, que también no hay que odiarla, que se le atribuyen hasta 25 asesinatos. Esta era, bueno, pues una especie de traficante de niños que luego se los vendía al mejor postor, a gente de la nobleza. Estas se dicen que hacía ungüentos y pócimas en la mejor tradición, ¿no? Era una bruja. Y luego está el sacamantecas malagueño, que es José González Tobar, en agosto de 1913. Fijaros que en muy poco tiempo, 3 casos tremendos. Y aquí todavía tuvo una repercusión, fíjate, no tan mediática como han tenido los casos anteriores, porque bueno, ocurre en Málaga y en la prensa local sí se hacen eco. Pero sí tiene una cierta repercusión porque está implicado un personaje muy famoso en aquel momento. Es decir, al que matan es a un niño de nueve años, a Manolito Sánchez, y se sabe quién es el sacamantecas. Es José González Tobar. Pero cuando empiezan a torturarle, a que empiece a decir datos y nombres, porque él evidentemente era un intermediario. El sacamantecas normalmente no actuara para sí, actúa para otra persona, para aquel que le paga, ¿no? Que es lo mismo que pasó con el crimen de Gado. Bueno, pues el que estaba detrás de todo esto era ni más ni menos que un famoso torero del momento, sí, que era Gómez Brandley. Y eso sí generó todavía mucha más conmoción, porque una persona idolatrada por muchas personas, por mucha gente que seguía la fiesta taurina, él tenía tuberculosis en aquel momento y no tuvo ningún tipo de escrúpulo para pagar a José González Tovar, al sacamantecas malagueño, para que matara a un niño y aplicarse su sangre y sus... Lo que demuestra la brutalidad todavía de la sociedad española de la época. Que era una cosa... Y aquello fue tremendo porque increíble. Una vez más vuelve a avivar el caso del sacamantecas con estos tres casos que acabamos de comentar. Fue el último realmente de los, sí, de los y después, clásicos. Después evidentemente no hay más casos, pero sí que es cierto que en los tiempos actuales ya no hablamos de las leyendas clásicas, pero sí quizá cuando hablamos de leyendas urbanas. Han cambiado. ¿Cuántas no sí, tienen la figura, no del sacamantecas, pero sí del secuestrador de niños sí. adaptado a las noticias sobre casos reales que sí se producen? Fíjate, ¿no? que, por ejemplo, en España sería poco creíble, ¿no? Porque sabes que desaparece un niño, realmente lo investiga todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en la América Latina tiene una enorme fuerza dentro de las leyendas tradicionales urbanas los extirpadores de órganos. Exacto. Que es una versión moderna de sacamantecas, exacto. que tiene los mismos patrones, pero que también es posible que en algún caso se base en algún elemento real, aunque obviamente no al estilo de lo que ocurrió con los sacamantecas españoles de finales del 19 y principios del 20. Pero es verdad, tienes la misma línea argumental, es lo mismo, es decir, en niños que se aparecen en este caso, pues para que le tenga un riñón, una córnea. Claro, pero fíjate, dentro de esas leyendas urbanas es cierto que ya en España no se habla para nada de los sacamantecas y menos de los hombres del saco, salvo referido pues a estos casos históricos que ahí están, ¿no? Y que las respectivas poblaciones pues tampoco quiere que se oiga hablar de ellos, ¿no? En Gádor, pues por supuesto, no deja de ser una historia de esa España profunda, truculenta y macabra que tampoco les agrada recordarlo, ¿no? Lo que pasa es que forma parte de esa historia y sobre todo forma parte del mito y por eso que se han quedado insertados como un arquetipo sí. en la sociedad que se va a ir adaptando. Por eso están las leyendas y volverán en cuando llegue una crisis que de nuevo vuelva a producir un crimen parecido, alguien adaptará todas las leyendas sacamantecas al mundo moderno. Pero además será de manera natural, sin que nadie lo fuerce, porque es verdad que el mito y la leyenda queda grabado en el inconsciente colectivo de una manera muy poderosa. Y lo que hace simplemente es cambiar de forma mutando, de adaptarse a los nuevos tiempos. Va mutando, exacto. Y por eso os contaba un poco el caso. Es decir, en España ya no, en el resto de Europa tampoco, pero en Sudamérica en algunos lugares sí. Y esa mutación del mito del sacamantecas con el hombre del saco, que ya digo que están muy imbricados, están muy relacionados, estaría en las leyendas de los pistacos y de los sacaojos. Tanto los sacaojos, sí. que como el nombre indica, solo les interesa a los ojos de los niños y sobre todo las córneas para ese tráfico de órganos, sí. y los pistacos que harían algo parecido, además descritos también como hombres muy altos, vestidos de negro, pero, siempre pero fíjate, con características fíjate que inconscientemente, esto ahora mismo lo dice de repente a gente a sorprender, pero es que forman parte del mismo patrón cultural. En el fondo, la versión latinoamericana, la versión norteamericana, ahora veis cuál, y la nuestra corresponden al mismo patrón de cultura, es decir, por ejemplo, cuando Galloso se llevaba a los niños y los dejaba, Carallo, perdón, se llevaba a los niños para el quitarles... El zurrumbón, que tenía el claro, nombre de para guerra, quitarles para quitarles la grasa y utilizarla luego para los ferrocarriles, lo hacía en un entorno muy parecido a lo de los Greys cuando quieren hibridar en una sala llena de luz y se han llevado una niña para embarazarle, saben, a quitarle el feto y buscar una raza híbrida. O cuando le quitan a un niño sudamericano, se supone, las leyendas, los ojos porque algún malvado de Europa o de Estados Unidos quiere las córneas. ¿Qué? Bueno, es el mismo elemento de patrón de conducta. El mismo mito, la misma leyenda mismo, que se va adaptando a los tiempos, a la cultura del lugar, al contexto también sociocultural, tecnológico incluso, en el que se manifiesta. Interesantísimo este último apunte, leyendas... que muchas veces tiene en base real, hablamos mucho esta temporada sobre este tipo de sucesos en los monográficos. Carlos Canales, Jesús Callejo, gracias. Hasta luego.